8:43 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir a continuación el tiempo de la actualidad local para ofrecerles informaciones sobre nuestra localidad y para quedarnos precisamente con el calendario de citas que se van a desarrollar de cara a los próximos días, todas ellas además organizadas en torno a lo que sería la conmemoración el próximo 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia de Género. Una jornada que se trabaja desde el Ayuntamiento de Ubrique a través del Consejo Local de la Mujer e Igualdad y en la que, bueno, pues se acordaban una serie de iniciativas que se van a poner en marcha próximamente. Algunas de ellas ya se han desarrollado y otras pues están pendientes de desarrollar precisamente en torno a esta efeméride. Vamos a hablar durante los próximos minutos con la Delegada Municipal de Mujer y Política de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, con Magdalena Burdallo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Magdalena Burdallo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, este próximo lunes, 25 de noviembre, se conmemora esa jornada del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género y es precisamente por ese motivo por lo que desde el Ayuntamiento de Ubrique y a través del Consejo Local de la Mujer e Igualdad se han previsto una serie de iniciativas de distinto carácter, iniciativas de carácter reivindicativo, iniciativas de carácter además también ya más institucional que se van a llevar a cabo en torno a esta fecha. La quizás más visible, por aquello de la participación, es la octava marcha solidaria No a la Violencia de Género, que tendrá lugar este domingo y para la que permanece abierto ya ese periodo de inscripción en la Oficina Municipal de Turismo, ¿verdad? Sí, exacto. A modo de recordatorio, todas las actividades que realizamos en torno al 25 de noviembre se hacen por consenso en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Y bueno, no hacemos quizá un elenco como en otras capitales, ¿no? De muchas actividades durante semana. Son tres o cuatro las que realizamos, pero bueno, consideramos que son suficientes y del carácter que más o menos el Consejo pretende, la línea de trabajo que quiere llevar, ¿no? Y como bien has dicho, pues tenemos en este caso el domingo la octava marcha contra la violencia de género. Y bueno, el plazo está abierto en la Oficina de Turismo y esperamos contar con el mayor número de participación posible porque, bueno, como siempre decimos, es una actividad reivindicativa, de concienciación, de remover un poquito las conciencias, ¿no? Y recordarnos a todos y a todas que la violencia de género no es un problema de personas concretas, es un problema social y que tiene que estar toda la sociedad en su conjunto luchando contra esta violencia machista. Hay que decir, por cierto, que si bien hay un periodo de inscripción para que todas aquellas personas que quieran puedan participar en la marcha, al ser una marcha no es obligatoria esa inscripción, ¿no? Simplemente con estar allí a la hora y el lugar donde se va a proceder a la salida de ese recorrido que ahora vamos a comentar es suficiente. Eso sí, si se quiere contar con una camiseta conmemorativa que se facilita desde el Ayuntamiento de Ubrique, pues para ello sí que se requiere esa inscripción en la Oficina de Turismo, ¿verdad? Pero es simplemente un detalle, ¿no? Porque puede participar cualquiera simplemente estando allí, ¿no? Claro, efectivamente, cualquier persona de Ubrique, de fuera o quien sea que quiera ese día compartir ese ratito con las personas que vamos a estar allí, solo tiene que acercarse el domingo 24 a las 12 de mediodía en el centro de la Avenida España y que desde allí sale la concentración, la marcha. Y se une, ¿no?, a las personas que estemos allí. Lo de la inscripción es un poco a nivel estadístico, para contabilizar nosotros las personas y porque estamos haciendo las camisetas que, como bien has dicho, pues para que puedan tener, para que las podamos dar un poco, por eso que siempre digo de una marea de un color, ¿no? En este caso, este año son blancas, ¿vale? Entonces, pues un poco por simbolizar, ¿no? Y por la colaboración y tal, pero obviamente cualquier persona se puede acercar el domingo. Y aún quedan todavía disponibles camisetas en la Oficina de Turismo, o sea que quien quiera, además de participar, quiera obtener esta camiseta, no tiene más que acudir a la oficina y realizar su inscripción. Son 250, creo que era, ¿no?, las inscripciones, por poner un tope, ¿no?, un límite. Sí, 250, porque el año pasado fueron más o menos las que, como digo, es un poco por tener estadísticas de números de año tras año por ahí pudiendo comparar. Y más o menos fueron el número de que repartimos el año pasado y este año pues hemos optado por mantener la misma cantidad. y sí que es cierto que no es necesario, y también es cierto que esta marcha, comparada con otra que se suelen llevar a cabo en la localidad, no suele ser tan participativa. Esto lo hemos comentado alguna que otra vez, y llama muchísimo la atención, ¿no? Porque si le preguntamos a alguien si está en contra de la violencia de género, pues seguro que nos va a decir que sí, ¿no? Está en contra, todo el mundo está en contra. Sin embargo, a la hora de visibilizar ese posicionamiento, pues nos cuesta más trabajo. La violencia de género es verdad. Le preguntas a cualquiera y nadie te va a decir yo estoy a favor de la violencia de género. Obviamente nadie va, aunque sea un agresor a quien le pregunte, nadie va a aceptar ese papel, ¿no? Ubrique se conciencia con todo. Tenemos movimientos reivindicativos para la enfermedad tal, llámese X, Ubrique se vuelca al 200% de sus posibilidades por colaborar. Con la violencia de género yo no dejo de hacer análisis casi a diario, ¿eh? De verdad, de las noticias que nos llegan a través de los medios, intentando un poco ver, bueno, pues porque es mi delegación, me siento con la responsabilidad de analizar un poco lo que va pasando, ¿no? Y yo veo que, no sé si, y voy a meter a los medios de comunicación un poco en todo, por generalizar, que sé que todos no son iguales, ¿no? Pero bueno, quizás a veces las noticias no se transmiten de la manera adecuada. Hay veces que algunos medios buscan un poco el sensacionalismo en las noticias, pero la violencia de género no es un problema de una persona concreta que le pasa un caso de que haya un asesinato o una agresión o un maltrato psicológico sistemático y progresivo durante años. La violencia de género es un problema social que nos afecta a todos, pero nos estamos inmunizando hasta tal punto de que vemos en las noticias, estamos comiendo y vemos han matado a otra mujer. Y tranquilamente decimos, y perdóname por la expresión, hostia, una putada. Pero nos quedamos ahí. Es como que eso no nos ha tocado a nosotros. Y como no nos ha tocado a nosotros, no el problema no es nuestro. Y el problema sí es nuestro, porque es un problema de falta de respeto, de convivencia, de igualdad de derechos de las personas en general, independientemente del sexo. Y algunas veces me da la sensación de que se nos olvida la gravedad del tema, ¿no? De la gravedad de lo que supone la violencia de género, la violencia machista. Y yo no dejo de creer cada año cuando convocamos estas marchas, por ejemplo, que vamos a romper barreras y que van a acudir ese 200% que acuden a otras marchas, ¿no? Porque yo creo que en algún momento toda la sociedad se dará cuenta de que todos tenemos que estar en esto y que no podemos tolerar si escuchamos una pelea entre una pareja o una agresión, que creernos que eso es un problema de la pareja o creernos que eso es un problema puntual, ¿no? Es que eso no se puede permitir. Y toda la sociedad tiene que estar a una en que la igualdad, los derechos, el respeto tiene que darse entre todas las personas. Luego, además también, pues, estoy un poco yo crítica, ¿no?, con el tema este. Y sí que hay muchas veces cuando uno informa sobre cuestiones como esta, escucha después comentarios o en redes, que se puede ver perfectamente, bueno, ¿por qué no una marcha, por qué una marcha específica de las mujeres? ¿Por qué no una marcha de todas las personas? Entonces, bueno, realmente hay que explicarlo otra vez. Hay que volver a explicar las razones por las que se conmemora la jornada del 25N, hay que volver a explicar las razones por las que existe la desigualdad de género en la sociedad actual y hay que llevar a cabo política de esta índole. Parece que hay que explicarlo, ¿no?, continuamente. Sí, sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí también me provoca, no sé si indignación o mosqueo, que el típico comentario ese de ¿y por qué no hacemos una marcha del hombre? Pero vamos a ver, ¿el hombre ha sufrido algún tipo de agresión a manos de la mujer por el solo hecho de ser hombre? Exacto. No, ¿verdad? El hombre vive en una sociedad en la que exista un matriarcado, entiendo que sería la palabra quizás, en el que ha estado durante siglos sometida a la mujer, no. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar este tema en una esfera de igualdad cuando la igualdad real no existe? La mujer viene de siglos sometida al hombre en inferioridad, que el hombre la trata como inferior, que no es que lo sea, pero esa sociedad patriarcal, ese machismo en el que nos criamos, en el que tú, yo y todas las personas que nos estén escuchando se han criado en esa sociedad patriarcal y machista, pues tenemos que entrar en ese conflicto diario de luchar por el feminismo, de luchar por la igualdad, en contra de lo que hemos recibido como educación. Y claro que hay que explicarlo y tendremos que seguir explicándolo hasta que todos estemos concienciados, porque realmente yo creo que esa parte de la sociedad, ¿no?, que dicen ¿y por qué de la mujer y del hombre no?, es porque realmente no siente el problema como un problema social. Y si tenemos que seguir explicándolo, pues nada, para eso estamos cada uno desde el punto que le toque, tú como periodista, yo como concejal, en este caso delegada de Mujer y Políticas de Igualdad, y tendremos que seguir pues informando, explicando una y mil veces hasta que todos y todas nos conciencimos de la realidad y de los motivos que tenemos que, ojalá exista, y ojalá yo lo viera, pero bueno, ojalá existiera el día en que tuviéramos que dejar de destinar fondos para este tema de política, para este tipo de políticas, me refiero, porque existiera una realidad, una igualdad real, ojalá. Pero es que la realidad es que hoy día esa igualdad no existe. Por tanto, tenemos que seguir destinando fondos a las políticas de igualdad, destinando actividades, destinando recursos. Tienen que seguir existiendo los centros de atención a la mujer, tienen que seguir existiendo las casas de acogida, porque por desgracia hay mujeres que las necesitan porque tienen que tener orden de alejamiento de hombres que las han maltratado. Ojalá eso llegara a dejar de existir, pero la realidad es que a día de hoy es necesario. En fin, es necesario, yo creo que es obvio y es evidente, pero a veces resulta complicado tener que volver a explicar las razones, ¿no? Como tú decías, pero bueno, es el papel que hay que desempeñar también, ¿no? Para concienciar, porque es quizá lo elemental, es un problema social, el de la violencia de género, el de la desigualdad, y hay que pues atajarlo por ahí, y eso es bastante complicado, y en ellos está, ¿no? Por parte de las distintas políticas que se emprenden, en este caso, por el Ayuntamiento de Ubrique. Esta marcha pretende, bueno, pues eso precisamente, ¿no? Dar visibilidad a esta problemática, a esta realidad, pero al mismo tiempo también con la marcha se pretende, bueno, pues un poco homenajear quizá, ¿no?, a todas aquellas mujeres que han fallecido este año pues en manos de sus parejas, ¿no?, o por causa de la violencia de género. Claro, bueno, recordarlas a todas ellas y a la que está sufriendo algún tipo de agresión física, psicológica, económica, algún tipo de situación en la que se sienta pues que se le está coartando sus derechos, sus libertades, su cuerpo, ¿no?, en las agresiones sexuales, pues que sienta que tiene la administración a su lado, que todos los vecinos y vecinas, si pide auxilio, estoy convencida de que le ayudarían, y que eso, y que tiene la administración de su parte, y que existen recursos, muchos recursos por parte de la administración, de diferentes administraciones, ¿vale? Que le pueden favorecer a que pueda, bueno, pues las medidas que sean necesarias para intentar subsanar esas situaciones de violencia. Claro. Bueno, vamos con los aspectos, si te parece, y un poco más pragmático, ¿no?, de lo que va a ser el acto en sí. La octava marcha partirá, como tú bien decías, el próximo domingo desde el centro de la Avenida España a partir de las 12. El recorrido, yo no sé si tú lo tienes por ahí, si no lo voy comentando, ¿no?, para que quede constancia de él. Es el itinerario, además, que se siguió, ¿no?, el año pasado. Sí, es el mismo del año pasado. Yo me sé el itinerario exacto y no lo tengo delante nombrando las calles, pero vamos, que yo lo digo a lo bruto, ¿vale? Venga. Salimos de la Avenida España, Callejones, Parque, los Nueve Caños, sí. Nos metemos por ahí por el casco antiguo, no me sé el nombre de las calles, nos metemos por el casco antiguo y terminamos saliendo al jardín, sí. Del jardín, la Avenida Diputación y otra vez Avenida España. Perfecto. Es un recorrido facilito. Es un recorrido que además todos conocen, que nos va a llevar también por darle un paseíto, ¿no?, por el pueblo. No es muy largo, no sé, una hora, dos horas, ¿cuánto puede tardar el No, recorrido? dura poco. Yo creo que el año pasado estaba chispeando y a lo mejor íbamos un poquito más rápido, pero bueno, creo que tardamos en torno a 40 minutos, una cosa así. Y eso que de vez en cuando las nutrias nos hacían como pastoreo, ¿no? Nos reorganizaban a todas, nos juntaban a todas y ya seguíamos otra vez un poquito en marcha, ¿no? Porque algunas veces, claro, unos van a un ritmo, otros a otro, sí. Y nos empezábamos a extender un poquito más de la cuenta y ahí estaban las nutrias siempre agradeciendo, por supuesto, la colaboración, que nos juntaban un poquito a todas las personas que íbamos y ya seguíamos la marcha. Y creo que eso que fueron unos 40, 45 minutos, creo que no fueron más. Claro, quizás además también en este domingo un poco más tranquilito, porque, por cierto, el tiempo dice que el domingo no llueve, ¿eh? Que es que estamos... El tiempo dice que no llueve y yo creo que no va a llover, Esperemos, ¿eh? Yo creo que solo dan agua gorda como para este viernes, creo que cuando dan más cantidad de lluvia. El resto de los días, pues, que puede ser que esté como hoy, bueno, pues que esté como hoy perfecto. Nuestros deportes y un paraguita chico, por si acaso cae alguna lluvia y ya está. Y ahí vamos a solidarizarnos y a mostrar nuestro apoyo a todas las mujeres. Además, una buena hora, ¿no? Va a darse uno el paseíto por el pueblo, sí. y ya está. Colabora, contribuye y, sobre todo, se suma para que, bueno, pues las personas que padecen y que sufren la violencia de género vean que no están solas, ¿no? Que hay una masa social ahí que les respalda, que, como volvemos otra vez a lo mismo, pero ¿qué es eso, no? Que es muy importante, es muy importante que sientan las personas que tienen gente a su lado. Yo últimamente me está preocupando mucho el tema de la violencia, y por supuesto todas, ¿no? Pero la violencia psicológica creo que está haciendo mucho daño y se está invisibilizando mucho. Hay mujeres que sufren violencia psicológica y no saben, no se dan cuenta, o cuando se dan cuenta están tan inmersas en ellas que no saben cómo pueden salir. Quizás es más fácil muchas veces, y espero que nadie me malinterprete, de demostrar una violencia cuando te pegan, porque claro, con una agresión física tú es como todo más demostrable. La violencia psicológica es muy compleja y se sienten muchas veces esas mujeres solas o indefensas. No sé muy bien cuáles serían los conceptos técnicos, ¿no? Pero es un tipo de violencia que necesitan tener ese respaldo social, familiar. Y yo creo que es importante que esas mujeres puedan vernos el domingo, que sepan que pueden contar con nosotros, que consideramos su problema nuestro problema. Claro. Y que cuenten con ese apoyo, con ese respaldo, ¿no? A través de esta iniciativa. Esta, como decíamos, es la actividad de carácter más público, en la que se invita a participar a todos los que estén interesados. Luego, además, también, en torno a esta fecha, el mismo día que se conmemora, la efeméride, el lunes, 25 de noviembre, va a tener lugar lo que es el acto institucional. Aquí también se invita a todo el mundo a participar, pero quizás por la jornada es más complicado, ¿no? Que pueda haber una mayor participación. Claro. Dime. Sí, no, entendemos que el lunes a las 12, que es la concentración en la plaza del ayuntamiento, es verdad que es más institucional, pues porque es un acto conjunto de toda la administración a nivel provincial, entonces quizás es algo más institucional, pero es algo en la que todas las personas están invitadas a poder participar. Sí, es verdad que la hora, entendemos que es una hora pues laboral, ¿no? Pero bueno, como bien dices, es una hora que siempre se suele acordar que sea a esa hora, porque bueno, lo que son las instituciones están... Es la hora, digamos, en la que están trabajando, ¿no? Todos los técnicos de, en este caso del ayuntamiento, ¿no? Todo el personal técnico, todo el personal de equipo de gobierno está disponible más o menos en esos horarios, ¿no? Entonces, se hace siempre, se acuerda que sea esa hora la que se hace este tipo de concentraciones. Y además hay que recordar también que es un acto, bueno, institucional a más no poder, porque se trata de la lectura de un manifiesto que ha sido consensuado a través de las 8 diputaciones andaluzas, y además este mismo acto se repetiría, creo que, pues no sé si en todos los municipios andaluces, pero en todos los que se quieran sumar, sí, ¿verdad? El manifiesto es conjunto en todas las diputaciones. Entonces, yo lo que no tengo, no puedo asegurar de que en todas las provincias se haga el mismo acto a la misma hora. Sí, en la provincia de Cádiz está acordado, de manos de diputación, obviamente si alguien no quiere hacerlo, pues no se hace, claro. ¿No? Pero está acordado por diputación de Cádiz el día 25 a las 12, concentración y lectura de manifiesto. Como digo, el manifiesto también acordado por todas las diputaciones. Entonces, yo entiendo que a nivel de provincia sí se hace el lunes en toda la provincia. Ya lo que es a nivel andaluz, no sé si se hará en todas las provincias. Exacto. Bueno, pues eso es uno de los actos que también forma parte de ese programa de iniciativas que, como decíamos, se acordaban el pasado 24 de octubre en el Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Y además también, por cierto, se ha desarrollado recientemente otra actividad más, ¿no? Que creo que ha consistido en un espectáculo, bueno, un teatro, un musical sobre mujeres que lucharon por la igualdad a través de Teatro Didáctico, que era la compañía que llevaba a cabo la representación de esta iniciativa. Un musical denominado El Debate, ¿no? Es la misma compañía que traímos ya en marzo, la traemos de manos de Diputación, que es quien nos subvenciona la actividad esta, y trajimos esta compañía en marzo, realizó también un musical y vimos que gustó mucho al público que asistió. Entonces, siendo otra actividad diferente, pero la misma compañía, también con el mismo formato, y yo estuve súper encantada y agradezco a todas las personas que participaron, agradezco también, por supuesto, a la compañía y a Diputación, porque la sala, no, hombre, no voy a decir que estuviera llena como cuando es la campaña de teatro, la verdad, pero había un porcentaje de asientos ocupados muy amplio, mucho más de lo que estoy acostumbrada a ver en temas de la delegación de igualdad, y yo creo que eso es un pasito más. Todas estas cositas suman, y eso fue, a mí eso me dio mucho ánimo para la marcha del día 24, me dio mucho ánimo para la concentración del lunes, porque es verdad que es una actividad cultural, pero es una actividad que te despierta y te está diciendo un mensaje. Claro. No es un, no es una comedia romántica, ni es una comedia de cualquier otra cosa. Era una obra musical, sí, cultural, pero era de género y hablaba de mujeres que han hecho historia. Entonces, yo creo que estas cosas no dejan de, siempre nos dejan una huellecita a las personas que asisten. Y allí había un número bastante considerable de asistentes, así que yo le agradezco a todos su participación en la forma que cada uno participara, ¿no? Bien sean como público o como las personas que hicieron posible la actividad. Vale. Bueno, pues esa es otra de las iniciativas, como decíamos, programadas en torno al 25N en nuestra localidad y que se desarrollaban recientemente. Todavía queda pendiente, por tanto, pues esa marcha, la octava marcha solidaria no a la violencia de género, y también el acto institucional que tendrá lugar el lunes. Pero en paralelo también durante estos días, bueno, pues coinciden otra serie de iniciativas relacionadas con el ámbito pues de la igualdad. Por ejemplo, el mismo viernes, este viernes en Diputación, tendrá lugar la entrega del premio del concurso de buenas prácticas feminismo rural que desde la Diputación de Cádiz se otorgaba precisamente al Ayuntamiento de Ubrique a través de la campaña Soy Feminista desarrollada en la emisora municipal aquí en Radio Ubrique desde el 15 de julio al 2 de septiembre. Y la entrega del premio pues tiene lugar el viernes, ¿no? Sí, yo creo que ya hemos comentado un poquito esta noticia, pero no me cansaré de comentarla una mil veces porque vuelvo a agradecer a la emisora, a Radio Ubrique, la colaboración y a todas las personas que hicieron posible este premio, porque es un poquito de todas y todas los que participaron, ¿no?, en este programa. Gracias a la difusión que tuvo el programa, gracias a la participación y gracias también un poco a la idea, pues Diputación nos da por segundo año consecutivo un premio de buenas prácticas de feminismo. Y es algo que motiva mucho a la hora de seguir trabajando en una delegación muy transversal, que muchas veces no se ve el fruto inmediato, ¿no? Es un trabajo más de concienciación y, como digo, es muy transversal y cuesta ver lo que es la repercusión en la sociedad. Entonces, que te den este tipo de premios, pues te da un poco de garantía de que, bueno, pues tan mal no lo estaremos haciendo, ¿no? Así que, nada, estamos muy contentas y el viernes estaremos ahí en Diputación para recoger este premio. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión. Y, por otro lado, también en paralelo hay que recoger, bueno, pues iniciativas como la que llega, en este caso creo que es a través de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz con un curso que se organiza junto con la Delegación de Mujer y Política de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique sobre relaciones sanas de pareja. Nos viene muy bien, además, también el curso, ¿no? Sí, de unos años para acá, ¿no? Mancomunidad nos ofrece, a través del Centro de Información de la Mujer, que lo tenemos, el servicio está mancomunado, y nos ofrecen una actividad formativa. Decidimos dejarlas para final de año pues por motivos de agenda y tanto de la trabajadora de de Mancomunidad, como por la nuestra, no nos cuadraba, y al final pues lo hemos dejado para diciembre. Yo creo que es buena fecha porque no coge de lleno ni con el puente ni con las fiestas navideñas. Y bueno, de las varias opciones que nos daban de formación, algunas eran repetidas, que ya las habíamos hecho en años anteriores, entonces pues optamos por esta, que además creo que es un relaciones sanas de pareja, sin haber recibido yo la formación en sí, pero creo que es una actividad formativa en positivo. Entonces creo que es, aparte de la concienciación y lo que te puede aportar como persona recibir esta formación, creo que puede ser muy muy lucrativa, muy enriquecedora, sí, porque creo que es el mensaje que se va a transmitir con esta formación es positivo. Entonces yo creo que siempre todo lo que temas de igualdad, de lucha contra la violencia de género, son temas muy complejos. Entonces si esos temas se trabajan en positivo, creo que suman más que si se trabaja la parte negativa del aspecto. No sé si me explica con claridad. Sí. Es un curso que además también, bueno, pues como decíamos, se va a desarrollar en nuestra localidad, no ahora, sino en diciembre, pero el plazo de inscripción está abierto precisamente desde el 11 de noviembre está abierto, o sea que pueden inscribirse allá si están interesados en el Ayuntamiento de Ubrique, y hasta el 2 de diciembre pueden hacerlo, porque el curso, como decíamos, se va a desarrollar del 10 al 13 de diciembre, aquí al lado, en el Centro de Educación de Adultos de nuestra localidad. Y bueno, pues es una oportunidad también, ¿no?, para implicarse en este tipo de aspectos y conocer con fundamento académico pues toda esa realidad, ¿no?, social que muchos quieren negar. Exacto, es un formato más de actividades, y es una actividad formativa, como decimos, en positivo. Y bueno, está abierto el plazo, quien quiera inscribirse que se inscriba, y está abierto ahora mismo los plazos para todo, ¿eh? Para la marcha, para el curso. Yo creo que, bueno, noviembre es un mes muy muy de movernos contra la violencia de género, que no es que el resto de año no hagamos cosas, pero bueno, quizás se refuerzan más en noviembre, y quien quiera participar en cualquiera de las actividades, que acuda al ayuntamiento. Oye, a quien se le ocurra algo, que también vaya al ayuntamiento y lo diga, que igual nos da alguna idea y podemos elaborar alguna otra cosita nueva. Bueno, pues ahí queda también abierta sugerencias, ¿no? Y a todas las posibilidades que puedan llegar para mejorar y para concienciar y luchar precisamente contra la violencia de género, que es lo que se hace en torno al 25 de noviembre con esa jornada conmemorativa. ¿Con qué nos quedamos para despedir? Pues que nos vemos el domingo. Exacto, pues el domingo ahí queda, a las 12 en el Centro Unidad España, octava marcha contra la violencia de género que se va a llevar a cabo en nuestra localidad. Madalena Burdallo, delegada municipal de Mujer y Política de Igualdad, muchas gracias por estar con nosotros y por atendernos. Gracias a vosotros.